Este es el reencuentro de los tres chiles. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Los tres chiles 2004. Para 1984, la banda había iniciado una gira artística.